tanto, pero yo sigo gozando con el sabor de mi rima. La gente es inteligente y busca la calidad. Mi talento aquí te traigo para poderte cantar una rumba bien sabrosa.